Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación el comisario Jorge Palacios, titular de la primera. Comisario, buen día. Sí, buen día para ustedes, para Radio Sembrador, a la audiencia. Gracias por atendernos, comisario. Mira, tenemos entendido que se registraron disturbios en la Plaza Marcelina y Fran el fin de semana, concretamente domingo. Sí. Justamente mi subjefe estuvo encabezando este operativo. De repente ahí hay torneo de fútbol en donde la gente también abusan un poco en la ingesta de bebidas. Le calculamos nosotros y el problema, o sea, que ocurrió por esa situación, tengo entendido, se apersonaron los patrulleros de la comisaría, lograron calmar el ánimo de los muchachos también, pero le instamos a la gente que, como su nombre lo indica, el deporte, el fútbol, orden y haya tolerancia entre ellos. Sí, me parece oportuna esa recomendación. Bueno, lo mitad va a Sama la raya, antes. El famoso tercer tiempo. Bueno, una antesala, luego al tercer tiempo ya hacen. Entonces, a veces termina así. Comisario, entonces, ¿no hubo aprendidos? No, herido no se registró pequeña greca, empujones, hasta ahí denuncia, al menos no recibimos de gente que haya sufrido lesiones. Quedó ahí todo en la cancha nomás, no, o sea que y ahí en la entrada también sobre Francia, donde pudimos ver en el video que se registraron, no hubo así daños materiales y esas cuestiones, comisario. No, hubo pequeños empujones ahí, la multitud. Era numeroso empujones lo que hubo ahí para salir en el portón mismo del local, pero eso se veía por la cámara que parecía gran cantidad de personas que estaban peleándose. Empujones hubo, pero hasta ahí. En otra orden de sucesos, ¿qué se puede destacar de los procedimientos de la primera, comisario, aprovechando este tiempo? Bueno, en todo fin de semana hubo operativo control rutero, también documentaciones, control de personas, también polución sonora, que fue aprendido una persona ahí, zona mercado, y otra persona más con orden de apertura en los controles preventivos en todo San Lorenzo. Perfecto. Comisario, te agradecemos el tiempo de siempre y estos datos. Sí, estamos siempre a la orden, un gusto estar compartiendo con usted y la audiencia también las novedades en cuanto a seguridad. Gracias, comisario, muy amable. Comisario Jorge Palacio, titular de la comisaría primera. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10.